te quiero presentarte primero. Alejandro Campana, vocero de la Coordinadora Territorial Barrio Norte, Santalena. Cuéntanos cuál es la importancia para la comunidad penquista de poder recuperar el río Andalien y las lagunas que tiene esta ciudad. Ya, primero, el río Andalien, el río que limita en el borde de Concepción, un río histórico dentro de la zona, y a la vez en Concepción existen siete lagunas que hoy están perdidas en contaminación. La importancia de recuperarla radica en la necesidad de que nosotros recuperemos nuestro espacio. Recuperemos un río contaminado, un río que más encima de presas le quitan el agua, recuperemos las lagunas que la misma población se ha encargado de contaminarla y que también muchas empresas dejan los desagües directamente a las lagunas, siendo que son espacios públicos que deberían estar al servicio de la comunidad, espacios recreacionales y espacios de encuentro para la comunidad de Concepción. Ya, de acuerdo. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido de parte de la institucionalidad ante su petición? Mira, por parte del río, hay una empresa que ya varios años ha estado sacando agua, se le había ganado un juicio a este y habían dejado de sacar el agua. Y nosotros hicimos una regata hace unos meses en cuando encontramos de que esa empresa sigue sacando agua. Por ende, la institucionalidad no se ha hecho cargo, al menos por parte del río, y tampoco en torno a la contaminación después. Y en torno a la laguna, año a año se invierten millones en estudios para ver la contaminación de esta, pero en realidad esos estudios se repiten año a año. No se genera una solución de esta y simplemente se sigue invirtiendo en estudios. Nosotros lo que queremos ahora es de que en realidad se intervenga en la laguna, que se le saque la contaminación y que se transforme en espacios recreacionales para toda la población de verdad, cosa que la institución no ha respondido. Uno ve que si bien se realizan planes de descontaminación con respecto a las lagunas, siguen cada vez más eutroficadas. Sí. ¿Cuáles son las razones de este progresivo deterioro de estos cuerpos de agua? Bueno, uno, el tema de las empresas que siguen dejando sus desagües de forma directa a las lagunas, tanto la laguna Los Méndez, la laguna Lo Galindo, la laguna Lo Custodio, que se ha dicho que se le va a hacer limpieza, pero se le realiza una limpieza de una cada 5 años, y en realidad no existen planes de intervención directa a las lagunas. Y como no existen esos planes de intervención directa a las lagunas, se prestan simplemente para que la gente pudiera botar basura, no se condenan esos hechos de forma directa, y por parte del municipio y del gobierno regional tampoco se ha llevado una política clara en torno al cuidado de nuestros patrimonios culturales y también de la naturaleza que tenemos en Concepción.